¿Qué onda, Jaima? ¿Qué onda, Leonel? Está para parrandear un rato, ¿no? Mirá ese humún, amigo, no. Mírala cómo mueve, te hace bum bum. Mira, estaba subiendo de nota bum bum. Me llama cada vez que ella quiere bum bum bum bum bum bum bum. El bum, mírala cómo mueve, te hace bum bum. La gata va subiendo de nota bum bum. Me llama cada vez que ella quiere bum bum bum bum bum bum bum. Ella nati nati, mira quién está aquí. Ella está aquí, está aquí, papi, la pitubina aquí. Viene corte happy, trae todo gratis. Si no tiene flow, agarren el papel y el lápiz. Ella nati nati, ella nati nati, ella nati nati. Viene corte, ella viene corte gratis, viene corte gratis, viene corte gratis. Damas y caballeros, bienvenidos a la zona del perreo. Llámenos controles, Mario y Leonel.